y no sé de dónde han venido todas las historias que sé y que se me vienen a la cabeza y en las cuales creo. ¿Cuál es la página en que saqué de un archivo? ¿Cuál es la página de la ficción en que leí esa historia? ¿O cuál es lo que inventé para no desmoronarme? ¿Qué dicen? ¿Quién dice qué? ¿Quién dice qué es lo que se cuenta? ¿Quién elige decir lo que se dice? ¿Y quiénes tenemos la posibilidad de escribirnos, reescribirnos, recontarnos? Yo te cuento la historia de una chica que no dejaban ser chica, de una chica que tenía que esperar a que se fueran los chicos de la cancha para poder jugar, de una socióloga que de niña le gustaba jugar ensuciándose con el barro como su hermano, pero la vestían de blanco para que quedara inmaculada. O la historia de ese sacerdote que entraba al chat gay para ligar de vez en cuando y tener una eyaculación para saber realmente que existía Dios. O de esa monja que nunca se depiló y que ayer nomás cruzó la 9 de julio y ya no es más monja y mira a las abuelas con envidia por no haber tenido hijos, hijas, ni nietos, ni nietas. ¿Qué contamos? ¿Para qué contamos lo que contamos? Yo cuento para vivir otros finales felices posibles. ¿Vos? Super histriónica, un final posible. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Le damos la bienvenida a todos, casi se me cae el micrófono, casi rompo todo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al programa número 20. Hoy sí es el programa número 20 de Super Histriónica. Martes 7 de octubre, ya estamos al horno con el año. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas para compartir este programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Están ahí los compañeros, Álvaro, nuestro nuevo coequiper, que está en los controles, el Colo que anda dando vueltas por ahí, Sebastián en la producción. También agradecemos a Melissa Mac, que hay quien nos hace toda la artística y los flyers que van saliendo por las redes sociales. También a Paula Pita Fortín, que nos hace la locución y esas cosas locas que escuchan en el programa. Estamos en Super Histriónica, muy contentos de estar aquí en este septiembre, en este octubre, que ya está por fin dándonos la primavera que nos merecemos. Espero que no siga lloviendo como parece que a veces es el deber ser de la ciudad de La Plata en los octubres, en los septiembres, mucha lluvia. Estamos aquí para compartir este programa número 20, muy contentos de estar en la 106.3. No estamos saliendo al aire por el megahertz, digamos, el 106.3. Sí estamos saliendo por internet, nos pueden escuchar y de hecho nos están escuchando por radionautafm.wordpress.com. Estamos acá compartiendo con todos ustedes y bueno, vamos a contarles que vamos a estar hablando dentro de un ratito con compañeras de un programa de mujeres y de otras yerbas, un programa que se llama La Viborera en Radio Estación Sur, y después de la segunda media hora vamos a estar charlando y dialogando con Mónica Santino, una mujer que está haciendo historia y viene haciendo historia con el fútbol femenino en nuestro país. Así que ya seguimos con y más histriónica para compartir con ustedes. So I said quietly, agreed politely. Estamos aquí en Super Histriónica, estamos ya con nuestra primera comunicación telefónica. Vamos a saludar a Vanina Mariel. ¿Cómo estás, Vanina? Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Qué bueno poder charlar con ustedes. Vamos a comentarles a todas, a todes, a aquellos que nos están escuchando, que Vanina Mariel forma parte de un colectivo que hace un programa que se llama La Viborera. ¿Puede ser? Sí, sí, La Viborera, nido de bichas, porque somos todas muy bichas, con todo lo que eso implica, y este es el segundo año que tenemos nuestro programa de radio, en una radio comunitaria, que es Radio Estación Sur, y andamos cascabeleando por ahí. Andan cascabeleando, que no me sale la palabra, me dice. Ahí va. Salen los martes como Super Histriónica, pero más de noche. ¿A qué hora salen por Radio Estación Sur? Y nosotros estamos de 20:30 a 22. Este es un horario que este año pudimos tener, que está muy bueno, porque el año pasado salíamos al mediodía y bueno, eso nos provocó poder tener otra producción en el programa, otra audiencia, darle más tiempo a los temas y a las entrevistas que teníamos, ¿no? Porque al mediodía era como que andábamos a las corridas. A las corridas con todo lo que hay que hacer, ¿no? Además. Claro, y toda la gente laburando. Exactamente. ¿De qué trata La Viborera? Yo tiré por ahí por las redes que se trata de un programa de mujeres y de otras yerbas. Pero ¿de qué más? ¿Qué sí, otros contenidos en realidad, laburan? Sí, nace como... Es un proyecto que arman Bárbara Corneli, que es otra de las bichas, y Florencia Correia. Ellas arman un programa el año pasado que... tuvo cabida en esta radio, que es sobre género y diversidad sexual. Yo me sumé unos meses después, ellas gentilmente me convocaron, así que son amigas, son compañeras de la facultad, y las tres arrancamos con otro compañero más que no está, que es Matías, que nos ayudaba también con la parte de producción. Pero en el transcurso de la semana nos fuimos dando cuenta que somos tres mujeres que hacemos un programa sobre derechos humanos, que está bien, o sea, no es solo de mujeres, no es solo que la diversidad está en todos los temas que tienen que ver con las personas, sin distinción de género ni sexo, pueden ser pueblos originarios, deporte, digamos, y derechos laborales, todo lo que tenga que ver con reparar o hablar de cuestiones que tengan que ver con derribar mitos, abrir nuevas miradas. El tema que más nos convoca, por supuesto, que es el tema del género, porque los géneros, mejor dicho, las feminidades, las masculinidades, que bueno, es lo que más nos trata y nos convoca, pero somos bastante amplias. Sí, me he dado cuenta que son bastante amplias en eso, y además también como que hay una discusión sobre, también creo que tiene que ver por ahí con el camino del género o de los feminismos o de muchas construcciones que vamos logrando, que también, bueno, se abrieron como muchas posibilidades de poder hacer comunicación social o periodismo con esa perspectiva, y donde muchas veces una se sentía que tenía que tener un espacio especialmente de género, una columna de género, escribir sobre género, porque estas cuestiones no estaban siendo nombradas. Entonces, bueno, como que se han abierto, ¿qué piensas vos? Que si se han abierto estos espacios, yo creo que seguramente se han abierto en lo que nosotros llamamos los medios comunicativos, alternativos, comunitarios, ¿no? Sí, tal cual. Por algo elegimos también estar en medios que tienen que ver con lo que nosotros en la facultad, y vos también, Cristian, lo sabés, lo que es la comunicación popular. Y hacer un programa de estas características implica también agenciarse. Cuando uno dice que está haciendo, una dice que está haciendo un programa sobre género y diversidad sexual, francamente lo que está haciendo es posicionarse política e ideológicamente con respecto a otros discursos. Pero tampoco es que es un tema particular sobre un tema general, en eso por ahí no coincidimos con otras miradas, sino que justamente son temas relegados. El tema de la diversidad es un tema relegado, el tema de las mujeres es un tema relegado, pero como tantos otros temas, ¿no?, que tienen que ver con las personas que habitan en una comunidad, en un pueblo, y en ese sentido me da la sensación de que la comunicación popular nos da un espacio muy interesante, muy rico, y que para hablar de feminismo, y esto ya te lo hemos dicho, nos tenemos que juntar y convocar y construir discursos y prácticas nuevas junto con los varones, porque no lo podemos hacer solas, no tendría sentido, lo tenemos que hacer entre todos y todas. Yo en realidad te llamo para poder reflexionar con vos sobre esto, porque es algo que siempre uno viene pensando cuando hacemos radio desde hace mucho tiempo. Digo esto de, bueno, ¿cuándo salimos? Hago una pregunta, pero me la hago así, sí, a mí mismo también, de cuándo salimos del closet, de los medios populares y de los medios comunitarios, que son los que primero nos han dado cabida, los cuales formamos parte, los cuales construimos, pero también sabemos que, tenemos ganas de decir este tipo de cosas y tenemos ganas también de estar en otros medios que también sean los masivos, porque también tienen como una mala prensa los medios masivos. Obviamente no se habla de feminismo, digo, en medios masivos, pero... Uy, ahí se nos cortó. ¿Estás ahí? Ahí se nos cortó. Justo estaba haciendo una pregunta como re larga. Se me durmió, Vanina. Vamos a ver si podemos volver a la comunicación con la compañera. Estábamos hablando con Vanina Mariel, que forma parte de La Viborera, que es un programa, La Viborera, Nido de Bichas. Ahí sigue el tutú. Que va todos los martes a las 20:30 por Radio Estación Sur, que es la 91.7 de la ciudad de La Plata. También la pueden escuchar vía online. Estábamos discutiendo, preguntándonos un poco sobre estas cuestiones de los medios de comunicación, los medios alternativos comunitarios, los espacios para hablar sobre las temáticas denominadas de género, sobre feminismos. Digo, hay muchos y muchas que venimos haciendo este tipo de comunicación hace mucho tiempo, y donde yo preguntaba un poco para ir ahondando esto de los medios comunitarios alternativos populares, no sé si versus los medios masivos, pero en esta instancia de poder seguir dando nuestros pareceres. Digo, hace mucho tiempo, salvando todas las distancias, hubiera sido imposible que una Marlene Guayar, una trans activista, esté haciendo un programa de cine en Canal Encuentro, ¿no? Que ella presenta películas, mucho cine que tiene que ver con la diversidad y otro tanto que no, y está en este Canal Encuentro, que forma parte del Estado Nacional. Pero bueno, son otras maneras que tenemos de poder ir diciendo las cosas también en otros medios que no son los habituales, porque siempre parece que estamos solamente desde pequeñas trincheras, lo cual compartimos y hacemos mucha militancia, pero también está bueno el desafío de poder ir abriendo espacios para que también no sea tan raro hablar de estas cuestiones en otros medios de comunicación. Mientras seguimos intentando volver a la comunicación, ¿vamos a un tema o esperamos? No, vamos a un tema, dale, y después vemos si podemos volver a la comunicación con Vanina. Coming.

en otros espacios implica cercenar o censurar parte de lo que decimos, por ahí la cuota no se paga, digamos. Claro. Nos parece que hay que darle, al contrario, mayor difusión a los medios comunitarios. Creemos que son esos lugares en donde podemos hacer lo que nos gusta, decir lo que nos parece, criticar, porque somos muy críticas, y bueno, vos también, somos todos, sí. Tenemos una mirada muy crítica con respecto a un montón de cosas, y eso, estar en este tipo de espacios nos permite seguir siendo críticos y no tener que estar transando de acuerdo a una pauta publicitaria o a si el programa lo sostiene tal o cual gobierno. Es muy complejo, pero más que salir del closet, me parece que lo que tenemos que hacer es, así como tenemos que potenciar las redes de mujeres, así como tenemos que potenciar las organizaciones LGTB, las organizaciones de mujeres y las organizaciones trans, también tenemos que potenciar los medios para que no siga siendo que todo se cocina, pasa y existe cuando están los medios hegemónicos. Sí, exactamente. Eso seguro. Yo creo lo mismo que vos. Ya sé que el Santo Biasati no nos va a buscar para hacer una columna que se llame La Viborera, por ejemplo, en el 13 con Santo Biasati. Claramente no. Pero bueno, un poco, cuando le expliquemos por qué le hicimos La Viborera, claro, que tiene una connotación sexual, que tiene... francamente no nos va a dejar hablar. Se muere, pero bueno, no importa. Capaz que se muriera no estaría mal, pero bueno, no sería el objetivo, digamos, de La Viborera. Pero bueno, es un poco esto que siempre da vuelta, no solamente con las cuestiones de género, sino como siempre estar en un lugar así, pero yo también concuerdo con vos, y además tenemos ejemplos más que zarpados en ese sentido, como El Teje, ¿no? Como el periódico trans, que bueno, tiene una relevancia, son sus propias constructoras de sus propios relatos, las compañeras, ¿no? Entonces, está bueno... Exactamente, y que no necesitan que otras personas o otras interlocutoras hablen por ellas, sino que ellas puedan hablar por ellas mismas. Me parece que eso es fundamental, y me parece que desde ahí nosotros como comunicadores y comunicadoras tenemos que sostener los espacios, y eso es una cuestión de militancia, porque acá vamos a ganar plata. Lo que estamos haciendo es construir una comunicación distinta donde haya lugar para las mayores cantidades de voces posibles. No siempre se puede alcanzar todo, pero nosotros en La Viborera tratamos de hacer eso, tratamos de tener muchas entrevistas, que sea lo polifónico, de no hacer tanta bajada de línea, sino que las cosas las digan las personas que invitamos y que la audiencia se pueda formar su propia opinión, ¿viste? No, porque eso también es hegemónico. Exactamente. Estar diciéndole al otro lo que tiene que pensar. Lo que tenés que hacer, lo que tenés que pensar, que vos sos esto y ya está. Ya que estamos, martes 20:30, hoy de 20:30 a 22, está La Viborera, Nido de Bichas, estas bichas que siempre hacen sonar un sonajerito de bichas. Sí. Y hoy, ya que estás, vendé el programa. Bueno, hoy vamos a tener un programa sobre sororidad, que la verdad que es un concepto bastante teórico que desarrolló Marcela Lagarde hace unos años en México. Vamos a repetirlo de nuevo. El concepto es... Sororidad. Ahí está, sororidad. Sororidad. Es la solidaridad entre mujeres, los grupos de mujeres, las redes de mujeres. Lo desarrolló una feminista, que es el concepto, que es Marcela Lagarde. Y vamos a estar hablando de eso porque estamos haciendo la previa del Encuentro, Nacional de Mujeres en Salta. Allá vamos. Las bichas vamos a estar enredadas con otro grupo de mujeres que hacen la red de periodistas feministas, que es Nosotras por el Mundo, que tiene base en Córdoba, España, en El Salvador, y con quienes nos estamos juntando. Nos fuimos juntando a partir de un encuentro que hubo en Córdoba, que participamos, fue en Viejo Florencia Correia, y vamos a estar ahí con la radio abierta, así que vamos a estar transmitiendo para distintas radios comunitarias y otros espacios de la provincia de Buenos Aires, todas periodistas feministas, así que es una movida importante y estamos, la verdad, muy contentas de participar con las chicas en este grupo. Buenísimo, me alegro que hayamos podido terminar de charlar, y ahora, por las dudas que se nos corte, te corto yo, digamos, así no quedamos con la mitad de la conversación, y convocamos a todos, a aquellas que nos están escuchando, hoy 20:30 por la 91.7, escuchar La Viborera, ¿no? Muy bien. Un abrazo grande. Bueno, un beso grande, Cristian, gracias. Nos vemos, nos escuchamos por allí. Un beso grande, abrazos, chau, chau. Estamos charlando y dialogando con Vanina Mariel, integrante de La Viborera, este programa Nido de Bichas que va por la 91.7, Radio Estación Sur, una radio comunitaria compañera de la ciudad de La Plata. Ya pudimos hacerle la entrevista a Vanina, ya volvemos con más Super Histriónica. Nadie te hará daño. A mi lado nadie te toca. Música. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Superhistriónica. Estos son como los programas que se me pasan como muy rápido. De repente faltan 10 minutitos para que sean las 19 horas, las 7 de la tarde. Y está bueno porque está de día todavía. Y hace unos programas atrás, unos meses atrás, semanas atrás, ya estaba de noche, estaba frío. Y se nos complicaba mirar para afuera y salir todos abrigados, con gorros, con bufandas, con todo lo que hay que ponerse en invierno. Y pero bueno, contentos de que ya sea octubre, de que estén los días lindos y lindas y salgan todos los lindos y lindas y lindes por la calle, si uno también pueda disfrutar de eso también. Tuvimos el agrado de estar charlando con Marina Mariel, compañera de La Viborera, ese programa que va por Radio Estación Sur. Todas las mujeres, muchas mujeres de muchos lugares del país están preparando para este Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en Salta este fin de semana. Arde Salta, vamos a poner, porque bueno, siempre que está el Encuentro Nacional de Mujeres, arde cualquier provincia, cualquier ciudad donde se acerquen las hordas feministas, como las llaman muchos sectores fascistoides, y donde también se encargan muchas de estas provincias retrógradas de catalogar a las mujeres que van. Le suelen hacer bienvenidas con carteles amplios donde le dicen: nosotros le decimos sí a la vida, no a la violencia, y una sarta más de cosas que no tienen nada que ver con lo que en realidad es el encuentro, que es el número 29. 29 años las mujeres haciendo sus encuentros nacionales en nuestro país, donde hay de todo, donde tienen talleres desde el uso seguro de misoprostol hasta talleres que tienen que ver con la diversidad sexual. Hay mucha movida, hay muchas mujeres que es la primera vez que van y que son sus primeros lugares de empoderamiento interesante, y donde también siempre se va a la iglesia de la ciudad para hacer algún escrache y para decir lo que hay que decir. Estamos en comunicación telefónica. Estábamos en comunicación telefónica. Hola. No. Me parece que ya no. Se nos cortó. Bueno, vamos a intentar de nuevo hacer la comunicación telefónica con Mónica Santino, que es una mujer que está haciendo historia en el fútbol femenino en nuestro país. Y bueno, cuando tengamos la entrevista vamos a empezar a hablar sobre ella, que es una compañera que viene hace muchísimo tiempo entrenando a mujeres y bueno, haciendo un poco camino en lo que es el fútbol en nuestro país, donde no hay que decir, no hay que hacer mucho copete para decir lo machista que pueden ser estos espacios, justamente el fútbol, que para nada es femenino todavía, pero donde esta mujer ha sabido hacer historia. Justamente queríamos charlar con ella para ver qué es lo que ve, qué está haciendo en este sentido con el fútbol femenino en nuestro país. Así que ahí estamos intentando de nuevo. Ahí me acaba de mandar un mensajito diciéndome se cortó, así que estamos intentando de nuevo hacer esa comunicación telefónica. Mientras tanto, podemos decirles que estamos saliendo desde Radionauta fm.wordpress.com. es la radio que está anclada acá en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, del cual también estamos muy orgullosas de estar y ser partícipes. Así que mientras intentamos hacer la nueva conexión, que ya está, estamos ahí. Hola, Mónica, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que se nos corte, no, estamos con Mónica Santino. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por participar del programa. Hacíamos anteriormente un poco la introducción de que, bueno, Mónica Santino y el fútbol femenino. Y yo recuerdo que hace unos años, el Página 12 te titulaba en una nota como la más canchera. Sí, me acuerdo de esa nota. Te titulaba en las 12 como la más canchera. ¿Qué tenés que decir al respecto? ¿Te sentís la más canchera? No, a ver, creo que la palabra canchera aludía a la cancha de fútbol. Claro. Me parece que tenía que ver con eso, porque lejos estoy de mandarme la parte por algo. Por algo. Para nada, pero me parece que aludía justamente, bueno, a la cancha. A la cancha. Que para mí es como un espacio natural, ¿no? El lugar donde me siento cómoda, donde me gusta estar, donde, no sé, puedo ejercer lo que hoy tengo la suerte de decir es una profesión y no un hobby ni un pasatiempo. Y donde pasan todas las cosas que pasan, ¿no? En relación a las chicas, al derecho a jugar y al fútbol, fundamentalmente al fútbol. ¿Cómo es esto de que las chicas se puedan hacer espacios? Vos te venís haciendo espacios hace muchísimos años, digamos, vamos a contarlo. Pero bueno, ¿cómo es esto de que las chicas se hagan lugar en la cancha? ¿Cómo lo has vivido vos en tu historia y cómo lo ves entrenando ahora? Bueno, nuestro lugar en el mundo y nuestro lugar donde llevamos adelante este proyecto es la Villa 31, en el Retiro, que es Ciudad de Buenos Aires. Y lo que nosotras llamamos, ¿no?, esto de haber ocupado la cancha, de habernos apoderado de la cancha, si se quiere, en algún punto, es lo que consideramos uno de los logros más importantes del proyecto, ¿no? Creemos que realmente se constituye en un hecho político y es algo revolucionario cuando una mujer puede ocupar un espacio público de la importancia, del grado de importancia que tiene la cancha de fútbol como espacio público en los barrios. Piensen que es el lugar donde jamás se va a avanzar con la construcción de casas, es el lugar que se preserva y se cuida, y es el lugar que naturalmente es de los varones, digamos, los chicos en edad escolar vuelven del colegio y van a jugar, los varones la ocupan cuando la tienen que ocupar, y las mujeres no acceden a la cancha fácilmente, para poder venir a jugar al fútbol o para poder hacer algo que no tenga que ver con trabajo, digamos, lo que sería reconocido como ocio. La mayoría de las chicas en vulnerabilidad social cumplen con conductas de mujeres adultas de edad muy temprana, ¿no? Tienen claro. que hacer quehaceres domésticos, cuidar sus propios hijos, cuando no los hijos ajenos, ¿no? Esas especies de redes que se arman en los barrios, ¿no? De mujeres cuidando. Entonces el hecho de tener un horario de entrenamiento y un espacio determinado para jugar a la pelota, y ese rato, digamos, de no hacer nada y de jugar al fútbol con todo lo que el fútbol maravillosamente produce a tu alrededor, ¿no? La pertenencia al grupo, de hacerte un pase con una compañera, de divertirte, ganar, perder, aprender reglas, entender que si no te das un pase con otra es muy difícil avanzar en la cancha, todo recuperarle el sentido de lo colectivo, todo eso pasa, ¿no? Entonces, por eso lo consideramos político, revolucionario y con un impacto en la comunidad muy grande, porque se está visibilizando algo que las mujeres pueden hacer, ¿no? Y algo que culturalmente está negado. Exactamente, que es el juego, es el juego y encima el fútbol, además, ¿no? Esto que vos decías. Las dos cosas claro. se juntan. Sí, sí. Justo el fútbol, que es todo lo que es en Argentina, la representación que tiene para nuestra cultura, para nuestra identidad, nuestras costumbres. Es pretencioso creer que las mujeres estamos afuera de eso, ¿no? Con todo lo que el fútbol produce como fenómeno cultural. No podemos ser nada más que espectadoras, ¿no? Ni espectadoras pasivas. Exacto. También podemos jugar. Y me parece que es un desafío para el deporte en general, con tantos rubros y cuestiones y actividades que las mujeres hemos ganado, desde el derecho a votar hasta tener una presidenta mujer y montones de cosas que han pasado en el medio. El deporte todavía en algún punto se queda, ¿no?, con las cuestiones de las inequidades de género, y me parece que ese derecho hay que garantizarlo, ¿no? Jugar te hace mejor persona, te hace sentir bien, bueno, te garantiza una cantidad de cosas en la construcción de ciudadanía que me parece que mirándolo desde el género es sumamente importante. Exacto, y te iba a preguntar si muchas veces se tuvieron que bancar o si se tienen que seguir bancando que las digan marimachas, marimachos, porque bueno, jugar al fútbol de alguna manera parece que significaría masculinizarse, ¿no? ¿Hola? Hola, hola, ahí se nos fue. Ahí se nos fue. No importa, se nos tenía que ir. Ahora le vamos a agradecer a Mónica Santino. Igual pudimos escuchar lo que estaba compartiendo con nosotros y con nosotras, que tiene que ver con el fútbol femenino, la historia que ha hecho Mónica Santino. Ella también forma parte. ¿Está ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás sí, ahí? Estoy acá. Uy, parece que se nos... no escuché más nada y me quedé callada. Ya me olvidé lo que te iba a preguntar, pero antes de que te nos vayas, yo te preguntaba esto de si se tuvieron que bancar muchas veces que les dijeran marimachos y si tienen que seguir bancándolo, porque pareciera que jugar al fútbol, que mujeres juegan al fútbol, significa sí o sí masculinizarse. Sí, bueno, a mí eso me parece, sí, por supuesto que te lo siguen diciendo, y me parece que eso es algo también muy muy interesante con respecto a la lucha de la militancia de nosotros, punto, porque el fútbol está poniendo todo el tiempo en tensión el concepto de lo femenino y lo masculino, ¿no? Claro. Entonces, hola. Su saldo es insuficiente para seguir escuchando a Mónica Santino. O sea, ya está, por además son las 7 de la tarde. Ahora la vamos a llamar para pedirle mil disculpas. El programa de hoy fue todo así, no importa, está muy bien igual. Vamos a agradecerle a Mónica Santino. La vamos a llamar para agradecerle, pero por fuera del aire, porque ya no tenemos que ir del programa. Muy contentos de haber estado compartiendo el programa número 20 de Super Histriónica en Radio Nauta. Ya tengo calor, ya transpiré bastante. Mónica Santino es la pionera del fútbol femenino en Argentina, a quien estábamos entrevistando recién. Ella dirige, bueno, fútbol femenino y está en muchos programas que tienen que ver con la equidad de género y que tiene que ver con que las mujeres puedan recuperar el espacio de ocio, de diversión y nada más y nada menos que en el fútbol. Seguramente en algún otro momento, en algún otro programa, la vamos a traer y vamos a charlar largo y tendido con Mónica Santino. Hicimos el Super Histriónica del día de la fecha. Álvaro, que se sumó a la operación técnica, el Sebas en la producción general del programa. Le agradecemos a Paula Pitafortín, a Melissa y quien les habla, Cristian Prieto. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos, nos lenguamos y nos reímos hasta el próximo martes a las 18 horas por Radio Nauta. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Worldwide. Christina Aguilera. Oye, mamita, dale de las dos hasta arriba. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day, now baby we can parlay. Oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Hey, think it's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. Glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my cave. I just wanna feel this moment. Oh.